Vino a la junta pa' lo viejo de tu amigo. Levanta la mano y canta conmigo. Somos re fiestero, somos re choborra. Nos gusta el escabio, nos gusta la joda. Somos re fiestero, somos re choborra. Andamos todo el día de joda. Ranchamos con los pibes en cualquier lugar. Cualquier excusa es buena para festejar. Andamos con el escabio de acá pa' allá. A tu vieja no le guste, te venís igual. Somos re fiestero, somos re choborra. Nos gusta el escabio y la joda. Somos re fiesteros, somos re choborra. Andamos todo el día de joda. Salimos de noche, volvemos de día. Siempre con los pibes y las pibas. Salimos de noche, volvemos de día. Las palmas de todos arriba. Te junta con nosotros y a tu vieja no le gusta. Somos mala junta, mala junta. Ranchamos con los pibes en cualquier lugar. Cualquier excusa es buena para festejar. Andamos con el escabio de acá pa' allá. A tu vieja no le gusta, te venís igual. Somos re fiestero, somos re choborra. Nos gusta el escabio y la joda. Somos re fiestero, somos re choborra. Andamos todo el día de joda. Salimos de noche, volvemos de día. Siempre con los pibes y las pibas. Salimos de noche, volvemos de día.